bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Malén y Nico están coordinando y trabajando del otro lado. ¿Cómo andan, amigos? Muy bien. Buenas noches, ¿qué tal? Arrancamos, estamos perfectos y arrancamos segundo martes del Bicho Reactor, temporada 2014, 10 años. Tenemos nuestros primeros invitados de la temporada 2014, así, digamos, como presencial, ¿verdad? ¿No? Y se han dado como una conjunción de diferentes situaciones o excusas o anécdotas, podemos decir, que es caprichoso esto, lo que estoy, está como ya, similitudes. Están los Sick Porky, están acá ya dentro de un ratito, vamos a estar charlando con ellos. Vamos a presentar su nuevo disco de estudio, Los Descarnados. Me cuesta todavía retener el nombre, sí. Que es el disco que durante el año pasado, las veces que han venido o la vez hemos charlado. Es más, si no me equivoco, la primera vez que vinieron ya algo empezábamos a hablar de este disco. Si no me equivoco. Porque tenían la incorporación del tercer guitarrista. Exactamente. Claro. Recién ahí tenían el split, pero ya la situación del tercer guitarrista daba. O sea, la charla se filtraba en miras al nuevo disco. Bueno, el disco ya está. Lo lanzaron la semana pasada, el jueves pasado. Hasta ya estuviste ahí. Sí. Lo pueden escuchar, pueden leer una review. Una review así. Una breve reseña. Claro. De lo que fue esa noche en el blog, que es el bicho reactor 07.blogspot.com. Podríamos decir visiones de una noche porteña, ¿no? Me gusta el título. Algo por ahí. Sí. ¿No? Sí. Que vamos a empezar a hacerlo más seguido. Sí. Vamos a tratar de cada vez que alguno vaya a ver algún show, por lo menos dejar una impresión de lo que vivió. Así que dentro de un ratito estamos presentando el nuevo disco de los Sick Porky, Los Descarnados, con dos de ellos. Y además tenemos otras tantas cosas más. Como por ejemplo, vamos a continuar con el revivir momentos de estos 10 años del programa. Y hoy traje un fragmento de la entrevista a Steve Albini. Buenísimo. Que aparte se escucha muy bien y el tipo habla, o sea, se habla muy claro el inglés. Vamos a hacerlo igual, la misma metodología. Pero más allá de lo... Y aparte me parece que la elegí por varios motivos. Bueno, después me explayo más adelante. Los desmenuzamos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita podemos mencionar? Bueno, vamos a estar tributando también a la leyenda Scott Ashton, que falleció el pasado fin de semana. Ya no hay más Ashton para los Stooges. Sí. Su hermano Ron ya había fallecido unos años anteriores. Sí, de hecho habíamos dicho en la noticia iban a grabar un disco nuevo sin Iggy. Sí. Y se habían mencionado algunos cantantes, uno de los cuales era Lanegan y el de Dinosaur Jr., me parece. Ah, sí, también Jay Mays. Creo, no me acuerdo. Sí, pero no justo recuerdo. Dijimos eso. Sí. Bueno, un poquito de todo eso. Vamos a estar con la agenda, también repasando las fechas que se vienen este fin de semana. Tengo el nombre de quién va a ser el baterista de Soundgarden, por ejemplo. ¡Qué bien! ¿En serio? Sí. Sí. Me gusta eso. Es el pelado de Fogerty. No. Kevin. Kevin era... Aaron. Bueno, tengo varias cosas más. Decime que sí, Kevin. Sí. Kevin Aaron. No es Matt Cameron el baterista. No es Matt Cameron. ¿Viste? Sí, están tocando por los 20 años o tocaron en el iTunes Festival o algo así. Tocó Cameron, se confirmó la gira con Nine Inch Nails, que supongo que ahí sí va a estar tocando Cameron, porque esa gira es por agosto, más o menos. Pero... Por Norteamérica. Sí, por Norteamérica. Lo que hablamos el martes pasado, que pasamos a One Spiral. Sí. Pero acá en Argentina viene otro baterista, ahora en un ratito lo decimos. Si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, lo pueden hacer al 4864-0489 o 4866-1095. Pueden entrar al Facebook, que es facebook.com/elbichoreactorradio. El blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Y fmlatribu.com, nos pueden escuchar online. Vengo de cumpleaños de una persona que ha participado durante un tiempo en el Bicho Reactor. O sea, es parte de 10 años, es Lali. Así que dijeron que iban a estar escuchando. Si está escuchando, saludo le mandamos Lali. Un saludo para Lali. Un saludo. Y arrancamos, ¿les parece? Por favor. Arranquemos. In the suburbs gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. People de los Happy Mondays, es lo que está sonando. Y la última vez que vinieron los Happy Mondays, no, la última vez que vinieron de gira Happy Mondays, Bess no fue de la partida. Bess es el danzarín, el bailarín, el agitador, el que toca las maracas, el incansable bailarín de los Happy Mondays, histórico. Me gusta el agitador. Es el agitador. El agitador. Originalmente era el dealer de la banda, que bueno, apareció en el ensayo y dije, bueno, toma, agarré las maracas y ponete a hacer algo. Pueden ver la situación en la... ¿Cómo se llama la película? 24 Hours Party People. Gran película. Habla de la hacienda. Habla de Factory, habla de toda la escena Manchester. Factory. Desde los Joy Division. Bueno, cuestión que ves, estuvo en un reality show, estuvo casi creo sin un mango, perdido por las calles. Bueno, ahora antes del fin de semana pasado, anunció que se va a postular para ser candidato y llegar al Parlamento del Reino Unido. No a partidario de alguna manera, o tratando de ser lo más independiente posible, para las elecciones generales en el 2015, y dice que su propuesta, perdón, va a ser por el distrito de Salford, que es donde nació, y su propuesta es que él promete llevar a Gran Bretaña el nuevo orden mundial. Muy bien, es un caso. Fafa para todo. ¿Sabés que en ese reality que vos dijiste se ganó una plata? No sé si fue el ganador de reality en sí, o si ganó en instancia. Sí. Y en esa estaba sin dientes, pues ya estaba tipo hecho mierda. Y le preguntan, ahora que ganaste esta instancia, que ganaste este dinero, ¿qué vas a hacer? Me la voy a tomar toda, dice. Y está firmado. Y está tipo, como así editado, tipo truc. cortado, tipo censurado. La vez que vinieron a Buenos Aires fue la primera vez, ya estaba bastante deteriorado. Sí, la segunda yo creo que no vino. No, la segunda fue la noche que tocó Michael Monroe. Sí. Nosotros estábamos en el Teatro Vortex, pero... Este ya está el poco con el vinilo en alto. Sí, que después no me lo terminó filmando ninguno de los dos. Pero que lo de Bess, ella es un personaje... Es un personaje querible. Sí. No le hace mal a nadie, le ha hecho bien a mucha gente. ¿Era el que salía con la yoguineta? Sí. ¿Viste? A él no lo bardea. Sí. Pero Bess es de Manchester, claro. Y estuvo en los 90, apareció en los 90 con la yoguineta. Se lo dejó, lo tiene puesto desde 92. No sé si estuvieron muy atentos ustedes a un show de Turbo Bardo, pero tenemos una especie de... Sí, es infaltable aparte. Tenemos un agitador ahí. Yo creo que, digamos... Cuando la banda da, es buenísimo. Te desinhibe, aparte. Sí, es buenísimo. Y aparte, no, para la gente. Porque no te das cuenta y te agita. Y no, o sea, es inconsciente. Es como esos poderes de masa. Sí, es un político, sí, prácticamente, sí, ¿no? Sí. Que te agita así y todo lo boludo. Igual hay que tener presencia para eso. Porque no, yo no me animaría. Animarse. Aparte, sí, estar todo el show. ¿Ves? Estaba todo el show. Sí. Agitando así, tipo el baile mono, hermano, el baile mono, monkey. Claro. El baile monkey que los Ian Brown. Ahí está, no, ese baile monkey, ahí está. Ve, Nico en otro vez. Sí. Pues, Nico... Pero por la del groove, digo, ¿no? Bueno. No aclaremos más. Bueno, vamos a. Le voy a tirar. Bueno, se confirmó la visita de una banda que creo le va a llegar a importar a muy poca gente. Hasta yo no sé si. The Afghan Wings. Sí. La banda liderada por... Ay, ¿se me fue el nombre? ¿Red Dooley? Red Dooley. Toca el 20 de mayo en el Ópera y toca después en el Teatro Ópera. Escúchame, ¿no hacen un mercadeo? El Ópera, 2.500 personas. No se editó nunca un disco. Pero no hacen un mercadeo. Perdóname. Lo de Rammstein. Pero Rammstein llegó a ser muy conocida en ese momento. No, pero ¿quién se iba a imaginar que va a llevar 40.000 personas? Nadie. ¿Vos decís que Afghan Wings va a llenar el Ópera? No, no digo que lo va a llenar. Las entradas van a volar, o sea, así el regaleo. Ah. Pero tenés en cuenta que a veces que hay lugares que te salen más baratos. En la tapita de la gaseosa, va a decir, se ganó una entrada para The Afghan Wings. Hay que ver cómo lo consiguieron también al Ópera, por eso un canje, un favor, un chachur, no remunerado. No, para mí me resulta muy grande para una banda como ellos. No vamos a ir nosotros. Manso, hemos pasado. Hemos pasado, como dice. Sí, hemos pasado. Bueno, les decía que tenía el nombre del baterista de Soundgarden. Sí, por favor. Se llama Matt Chamberlain. Desconocido, ignoto. Parece a el cantante de Simple Red. Mirá. ¿La imagen? No sé si tiene Facebook. Así se siente importante. Bueno, el tipo ha estado es sesionista, ha grabado y tocado en vivo con músicos y bandas como Tori Amos, Peter Gabriel, The Wallflowers, Fiona Apple, Kanye West, Elton John, y va decayendo, ¿no? Los nombres. Natalie Merchant, John Mayer y Shakira. Mirá vos. 1100 me gusta. O sea que el tipo viene en el avión y se viene sacando los temas y toca igual. Y más o menos. Sí, súper clara. Sí, sí, sí. Sí, pero no está. Ojo que estuvo en el 91 con los Parayam, ¿eh? Ah, bueno. Vive en Los Ángeles, California. Debe ser amigo de Brad. Vamos a ver, sí. Che, pero es un poco decepcionante que no vengan con un batero a la altura. Pero lo veamos un momento. A ver. Uno, espera, porque es la gira de un amigo reunión. Tendría que ser. Es la gira de reunión. No, ya fue la gira de reunión en Soundgarden. Bueno, pero es el disco conmemorativo de la reunión. Yo creo que en este caso sí podría, digamos, sí cabe más. Porque si vos decís, aparte por otro lado, Matt Cameron declaró, o sea, no puedo porque, digamos, me voy con Pearl Jam, pero yo sigo siendo parte de Soundgarden. O sea, que metan por ahí sí consideraría que sea un amigo, ¿no? ¿Cómo se llama? Kevin. Aronoff. No, pero debe ser amigo, debe ser un baterazo, pero también. Ahí está, ese es. Sí, es verdad, es el colo de Simple Red. ¿Viste? Para mí, siendo que Matt Cameron es una figura casi imprescindible, sí, en Soundgarden, sí, no solo desde su ejecución, sino desde la composición. La composición, el tema, uno de los temas más me gusta, Super Unknown, está compuesto por. Es for Head, of July. Head Down. Ah, Head Down. Está compuesto por Matt Cameron. Bueno, nada, sí, para mí es un poquito. Che, no dije lo con qué abríamos. Abrimos el programa con The Suburbs de Arcade Fire, del disco homónimo. Pues nunca, como que nos calmamos con Arcade Fire y viene a tocar acá dentro de 15 días. Así que en el Lollapalooza, una de las bandas, uno de los nombres más importantes del festival son los Arcade Fire. Y ahora si nos vamos, se reedita por los 20 años que no entró dentro de la encuesta. De los 20 años de la edición original, el disco de Pantera, séptimo disco de la banda, yo no sabía eso. Sí, séptimo disco, en realidad es el tercero desde que se hicieron conocidos y el cuarto con Phil Anselmo. Claro. Bien, Far Beyond Driven, edición doble, toda la cosa. Si quieren saber más, el bicho reactor 07.blogspot.com, las noticias ya están. ¿Es el disco que los trajo a Argentina o el disco que los trajo? Fue con Vulgas, con este lo presentaron en Ferro. Sí, exactamente. Y es el disco que fue automáticamente al número uno cuando se editó de la Billboard. Es el disco más pesado para mí que y Anselmo, el... Anselmo dijo el disco, eso dijo Anselmo. ¿Qué vamos a escuchar, amigos? Antes de que vamos a la tanda, después Sid Porky. Musicalizado por los Sid Porky, porque lo eligieron ellos. I'm Broken. Videazo, temazo, al palo, Pantera. Pongan fuerte la radio, Pantera, I'm Broken. I wonder if what's my inner conference, what I'm worth for doing. El Bicho Reactor, 10ª temporada.